Saluda Mañanas del Sur. Hola Pablito, buen día, ¿cómo estás? Hola Seba, hola Pablo, hola Mariana, que están en el despacho. Ahí está, bueno Checho, un gustazo como grande, siempre. Qué grande, con los redondos, fundamental. Una ¿viste? ¿Viste? Ahora te voy a hacer llegar una foto, justamente me vino un recuerdo que hace... La vi, de Rock and Ball. Con Rock and Ball, ¿eh? Corregir ahí que pusiste que era el... que había hecho la etapa del disco Octubre, hizo la etapa de casi todos los discos Los Redondos. Ajá, pero Octubre es como que quedó el significado por las imágenes, ¿no? De sí, las cadenas. Claro, sí, pero bueno, es un detalle que hizo toda la... Por lo menos los primeros, no los vemos mostrar, pero los cinco primeros seguro la hizo Rock and Ball. Sí, porque esa... Tiene una edición y toda la pelota porque se conocían de La Plata. Sí. Esa foto que... En la época yo los iba a ver, así que por eso me acuerdo. Che, Checho, vos sabés que esa foto fue cuando presentó un documental acá. Y estuve con él, pero hablando largo y tendido. Y la verdad que un capo, un el crack. Tipo. Un capo total, ¿eh? Podés hablar dos noches seguidas, más o menos. Sí, porque después hubo una presentación con integrante de Los Redondos y él me invitó personalmente y fuimos, bueno, con el Chango Salazar y... Te corrijo un cachito, capaz que le tenés que explicar a Checho, vino a presentar un libro... Bueno, pará, Checho, que está hablando Pablito, por ahí no lo escuchás por el retorno. Vino a presentar un libro, el libro del Art Book, y en la presentación del libro se pasó el documental Olor a Tigre. Ahí está, el documental Olor a Tigre, sí, venía a presentar un libro, la verdad que es genial, ¿eh? Bueno, Checho, vamos a meternos, si nos ponemos a hablar de rock, vamos a estar tres días hablando... De música encima, no de cualquier cosa que escucha la gente, podemos estar como decimos hasta pasado mañana. Seguro. Sí. A lo que nos compete. Ahí está. Bueno, Checho, preguntas, sabes que llegan un montón con respecto al tema de integrar lo que es Movistar, pasarse a Movistar, esto que vos lo venís repitiendo, pero más que nada ahora empiezan a preguntar el tema de que se viene, yo creo que ya lo hablaste, con respecto a promociones que se vienen. Yo decía, ¿más promociones de las que vamos a visitar? No. Pero hablame un poquito, recordame cómo está el tema para pasarse y el que no tenga o el que no le importa perder el teléfono, ¿cómo puede hacer para hacerse con una línea de Movistar? Como siempre digo, Pablito, primero, tenemos el mejor monto, hoy el mejor precio del mercado... En abono lo tenemos nosotros. La mejor promoción de prepago la tenemos nosotros. Tenemos un mito, como te he contado más de una vez, hay un mito en la clase de los bares, que yo los ando mucho, de que Movistar es caro. Sí. Y la idea es mitificar un poco, porque la realidad es que nos toman como los más caros. Por ejemplo, nosotros tenemos planes que arrancan entre 170 pesos, seas de la compañía que seas, o venís a Movistar, venís, che, tengo este número de línea. No hay problema, te mantenemos el número en 3 días, 4 máximo tenés tu línea Movistar, pagando mucho menos lo que está pagando hoy cualquiera de las otras compañías y con mejores beneficios que las otras compañías no tienen. Seguro. ¿Y por qué? Ejemplo, el TNT te da 10 gigas, que es un montón, se le suman al abono, a los gigas que vos tengas en tu abono, durante 3 meses eso es gratuito. Te bajas todo en la aplicación, la aplicación nuestra tiene un montón de beneficios. Seguro. Después tenés el pasta gigas. Si vos tenés dos líneas bajo el mismo DNI, ponele, una la usa tu gurí que está todo el tiempo en casa con el wifi y qué sé yo, y tiene un plan, ponele, de 2 gigas, y vos por ahí estás más en la calle y qué sé yo, los usas más, él te puede pasar de esta línea a la otra, te pasas un giga. Bravo. Y no solo eso que le pasas un giga, sino que Movistar te regala dos para la línea que vos le pasaste. Mirá vos. Claro. Y después tenemos el guarda giga. Para que todavía no tengo un... Vos viste promociones, Pablito. Es que las voy anotando, las estoy anotando en un cuaderno acá en mi agenda. Y después tenemos guarda giga. Que si vos tenés, ponele que estás solo, no tenés dos líneas, tenés una línea sola y tenés un plan de 5 gigas. Y lo usás, pero un mes lo usaste menos. Entonces vos ves llegando el corte de mes que te va a quedar 2 gigas. Pones el guarda giga, también es gratuito, todo desde la aplicación Mi Movistar, que la bajás del Play Store o del Apple Store, y lo pasás para el mes siguiente. Entonces guardas 2 GB para el mes siguiente. El mes siguiente y arranca el mes usando esos 2 GB que vos guardaste. Ahí está, y se te hacen acumulativos los nuevos. Tienen WhatsApp libre y llamás libre a cualquier celular de cualquier compañía. Qué bárbaro, qué bárbaro, ¿no? Inmejorable, Pablito, por 370, 3 kilos de pan. Ahí está, la verdad que buenísimo. Y en los que plantean la posibilidad de perder el número, no, ahí te lo explicó claro el Checho, no perdés el número. Algunos hablan de tenerlo agendado. Igualmente, vos hace bastante, ¿no? En los programas anteriores, pero hace bastante explicaste que hoy tenés la posibilidad de que cambiando el número rápidamente te actualizás. No es una cuestión hoy desesperante cambiar el número, pero ponele que no quieras, tenés la posibilidad. Hay gente que, por ejemplo, perdón, hay gente que por ahí te dice, no, yo porque este número lo tengo hace mucho y tiene, significa que tengo tarjetas hechas o carteles o lo que sea, no hay problema, se mantiene, se hace una portabilidad, mantiene el número. En caso que no le importe demasiado el número, la promoción es la misma. Se lleva un plan de 2 GB a 370 pesos con todos esos beneficios que te dije, ¿sí? Y el número vos... Hoy para qué lo mantiene el número, no mantiene los grupos de WhatsApp, que el grupo del colegio, que de los que del fútbol, que del pádel, que de lo que sea. Entonces, hoy en el WhatsApp pues, le decís, cuando instalas el WhatsApp con el nuevo número, en el mismo teléfono que venías usando, le decís, le aviso a tus contactos que cambiaste el número, le pones que sí. Es tu oportunidad de eliminar. Ahí está, buenísimo. Checho, te pregunto cuestiones que pasan con esto, que es, ¿qué pasa si vos querés hacer esto, pero todavía cargas una... Recordemos que había un decreto en que no se podían cortar las líneas, gente que no pudo pagar y todo eso. Vamos a poner la situación de una persona que tenga otra compañía, otra empresa, tiene, acarrea una deuda y quiere igualmente pasarse a Movistar. ¿Qué tendría que hacer o qué tiene que hacer más precisamente? Hace 2 meses que no te permiten pasarte de compañía si tenés deuda en la que actualmente estás. Ahí está, ahí está. Eso es, me parece acertado igual, ¿eh? Tiene la mano con eso que decís vos, sí, obvio. Obvio, si no va dejando, hablando mal y pronto, va dejando un muerto en cada lugar. Seguro, ahí está, está bueno. Entonces, ahora, dale, explícame. Una línea nueva sí te podemos dar. Ahí no está. Te podemos hacer la portabilidad, pero si te podemos dar una línea nueva. Ahí está. Ahí. Entonces vos vas, te doy una línea nueva y después vos arreglás. Después arreglátela vos con tu deuda. Arreglate vos como quieras, pagale. Porque tienen planes de pago, de todo, Pablito, en la compañía. Ahí está. La verdad es que te tiran así, con esto de que no te pueden cortar la línea, y después te van a tirar a la marchanta. Te dicen, no, mirá, te pongo tu plan de pago. Pero... No, no, Checho. Te la pasan a prepago. Igualmente, vamos a poner que tenga 3454000000, un número extraordinario que no lo quiere perder. Para así hacer la portabilidad, tiene que cancelar la otra deuda para ahí hacer el traspaso a Movistar. Sí, porque si no, el ABD, que es el ente que regula el tema de las portabilidades, te la cancela, te bloquea la portabilidad y te la rechaza. Rechaza la portabilidad por deuda en la otra compañía. Bueno, Checho, brillante el tema de las promociones. Ahora hacemos un balance de lo que tiene que hacer una persona para adquirir esta línea y un teléfono. Te hablo de económico, ¿no? Así que haceme la explicación hoy. ¿Económico o más o menos? Y haceme como una variable, como un abanico ahí. Te tiro 3 o 4. Dale. Las promociones de la línea ya la tenemos. Ahora le queremos poner un equipito. Perdón, Pablito, un detalle que, si bien, como bien decís vos, que lo hemos dicho más de una vez, todo el trámite, sea para una alta nueva o para una portabilidad, es gratuito. El cliente no paga nada. Perfecto, buen dato. Se va con el chip de Movistar y no paga nada. Y ya sale hablando. El problema es que traes el DNI. El DNI. Y lo tenemos que escanear nosotros para mandarlo. Y la línea que está en uso en este momento, sea prepago o por abono, tiene que estar en uso. O sea, pues nosotros le enviamos un mensaje de texto. Y cuando cargamos la portabilidad, que le llega con un PIN, que son 4 dígitos. Y en ese momento, donde está dentro del local, le cargamos la port y ya el algunos ya se están portando. Mirá vos. Siempre, como decíamos antes, que no tenga deuda y demás, ¿no? Ahí está. Pero hoy ya te digo, la oferta para portabilidad o para venta nueva es la misma. Arrancamos con abono en 370, ya te digo, con todo eso. Tiene, imagínate, los tres primeros meses 12 gigas para navegar. Y prácticamente tiene todo libre. Sí, seguro, por la cantidad. Bueno, Checho, ahora sí, ya tenemos la promoción de lo que es la línea. Ahora nos metemos con el combo completo, ¿no? El teléfono y la línea. En Samsung, por ejemplo, tenemos el A01, está alrededor de los 17 meses. Perfecto. Eso en Samsung. Para tirarte, 18. El A01 Kony está en 15. Mira. Es el más barato nuevo de Samsung. Ahí está. Un equipito noble, ¿o no, Checho? Sí, oh. Que se la aguanta. Pará, porque... pará, no podés tener. Es como todo, Pablito. Como hemos hablado en otra época, en otro momento también. El equipo está de acuerdo a la utilidad que vos le des. Seguro. Si vos lo usás para WhatsApp, nada más, como una persona mayor. Mi vieja, por ejemplo, 83 años. Mi vieja tiene un J1X, claro, que se banca el WhatsApp y no le pongas un Facebook porque ya se te bloquea. No, más bien. Pero mi vieja usa WhatsApp nada más, entonces ese le va y le sobra. Uh-huh. No necesita un teléfono enorme ni nada que por ahí se le cae o le moleste en el bolsillo y demás. Seguro, no, está claro, está claro. Tenemos equipos usados a muy buen precio. Por ejemplo, el J1X usado, son en muy buen estado. Te estoy diciendo el mío de memoria, pero ronda los 5.000 pesos. Ah, mirá vos. Ah, ese dato, como vos decís, ¿no? Para el uso que, obviamente, corre. Vale. Igualmente, hay que decirle que en el local te asesoran y te van a estar explicando. Nosotros siempre le preguntamos al cliente, ¿qué uso le das al teléfono? Si usás más la cámara, si usás más la memoria, si vos necesitas editar en el teléfono. Hay gente que labura con el teléfono como si fuera una computadora. ¿Ves? Sí. Entonces, sí. Obviamente, el J1X a esa persona no le va a servir. Ahora, después ya de un, ponele, A51 para arriba, o en el caso de Motorola, un G9 o algo por el estilo, ahí ya por lo menos empezamos a hablar de algo lógico. Tal cual. ¿Entiendes? Tal cual. De 9, calcular de ronda los 40.000 pesos, por ahí 30, creo que 35. Te estoy diciendo todo en memoria, por cualquier cosa igual pueden preguntar tanto en el Facebook, en el Instagram, que Mariana siempre los suma ahí en las publicaciones. Y si no, obviamente los esperamos ahí en la peatonal, en Entre Ríos 665. Ahora tenemos el horario cortado por el decreto que sacaron. Seguro. Estamos de 8 a 15:30 en los recorridos. Y siempre los esperamos, los chicos de ahí, Fernanda, Florencia, que están ahora, todos están mandando influencia, que no está tonto, Cristian, perdón, digo tonto siempre, y Luciana, que son los cuatro chicos que están siempre, y yo a veces cuando no estoy viajando, le vamos a dar un asesoramiento primero, van a tener ganas de volver, porque siempre la gente que va se va. A pesar que yo digo, el problema es poder tener un barrito, pero lo importante es dar una buena atención y que el cliente se sienta cómodo. Sí. Se viene la era humanista y está bueno la parte justamente humana, que es el trato y la contención del cliente en este caso. Me parece que está bueno eso. Checho, te pregunto porque mensajes puntuales que están llegando hablan de tema de batería y cómo hacer optimizar la batería, si me querés tirar esos datos, porque es una pregunta que está llegando ahora. Esto de bajarle el brillo y todo esto, ¿es recomendable? Muy bien, mirá cómo te acordaste. ¿Viste? Yo por ahí lo pongo potencia de Aragón por el tema de la visual, pero cuando lo requiero menos lo bajo. Ahí ya estoy aprendiendo. Hay tips fundamentales. Primero, si no usas el Bluetooth, desconectalo. Ah. Si no estás usando Wi-Fi, desconectalo. Ah. Bueno, eso yo no hago, brillo, ¿viste? El brillo nunca en automático. Ah, lo vas moviendo vos. Lo acomodás vos a la preferencia. Por ejemplo, yo cuando estoy adentro del local o en mi casa, yo lo tengo pero recontra oscuro. Ah, mira. Porque no hace falta. Ahora, en la calle, sí, le meto para arriba. Seguro. Donde tenga donde estoy yendo, lo vuelvo poderlo bajar. Checho, pará, no avance, sí. Volvemos para atrás. El Bluetooth y el Wi-Fi, vos decís apagalo, ¿por una cuestión de batería o por otras cuestiones también? No, de batería. Dale. El tema es así, si vos tenés el Wi-Fi conectado y el Bluetooth conectado, así como la antena, cuando vos estás en la ruta, perdón, yo que ando todo el tiempo en la ruta, uh-huh. En la ruta todas las compañías fluctúan por el tema de la señal. ¿Sí? Que encuentran que dejan de encontrar, que encuentran que dejan así. Uh-huh. Entonces, eso, el teléfono va a estar muy tarde, porque está todo el tiempo buscando antena. Ah. En el caso del Wi-Fi y del Bluetooth es lo mismo. Ahí está, el equipo, está. Quedó si claro. Conectado al Wi-Fi, busca todo el tiempo en qué Wi-Fi se puede conectar que vos hayas ya cargado en el equipo, obviamente. Uh-huh. Con el Bluetooth lo mismo, si vos tenés que llevar en tu auto, no en mi caso, tenés en tu auto Bluetooth y ya lo tenés conectado por default, cuando entras al auto ya se te conecta. Cuando no estás en el auto, estás a 10 metros del auto, se te desconecta. El teléfono te va buscando un accesorio Bluetooth que haya conectado anteriormente para conectarlo. Claro, entonces, o sea que trabaja. Claro. Te sigue laburando el equipo y te gasta batería. Uh-huh, tal cual. Lo mismo con las aplicaciones que te lo había dicho cuando estuvimos ahí en vivo, uh-huh. Que tenías abiertas 170 aplicaciones más o menos y no las cerrabas. Ah, eso también, eso ya lo incorporé. Una y dos y borro todo. Igual el teléfono. Ahí está, Checho, con respecto entonces a la batería está esta explicación. Te hago otra pregunta con respecto a la batería. Y lo otro es cuidarlo de, cuando lo pones a cargar, lo pones a cargar. Eso te iba a preguntar. No tocar, no estar con el teléfono cargando como hacen los gurises, que están jugando lo que sea y lo ponen a cargar y siguen jugando. Ajá, no. Eso también te debilita la batería. Le quita vida útil. Los teléfonos de ahora, le quita vida útil. Si no, los teléfonos de ahora no se le saca la batería. Uh-huh. Escúchame. Para cambiar la batería hay que desarmarlo todo entero. Seguro. En ese caso, igualmente, viste que antes se decía, che, esperá que se baje mucho la batería y la cargas toda. Es lo mismo. Pero te pregunto, sí, Checho, lo que me pasa a mí. Muchas veces, Mariana me reta, muchas veces porque me dice, conectá el WhatsApp web, me dice, ¿no? Si le digo, nada, dejá nomás, y me conecto a cargarlo en la notebook. ¿Eso tiene algún beneficio o contraindicación? Se carga más despacio por una cuestión de amperaje que tiene el cable USB. Ah, pero no le hace ni mal ni bien entonces. No, pará, tenés que tratar de no tocarlo, ahí sí no lo toques ni el loco el teléfono, y como bien te dice Mariana, que te está feo, que tiene razón, como si como todas las mujeres casi, tienen razón. Casi en todas las oportunidades, pero no importa. Por eso, el 98% de las veces. Ahí está. Si buen WhatsApp, usás el WhatsApp por ahí y listo, te olvidaste. Ahí está, sí, porque yo cometo... Tienes que andar todo el tiempo con el teléfono. Ah, yo cometo un error ahí, porque yo lo conecto en la nube para usar el teléfono. Está mal entonces. Y pero el tema es que no te va a cargar casi nada, Pablito, porque si vos lo conectas en la notebook, en un puerto USB que no tiene casi potencia, la realidad es que se te carga muy lento el equipo. Entonces, cargarlo por ahí y usarlo, abrite el buen WhatsApp, que es gratuito, tiene un código QR que lo conectás, y lo usás desde la compu. Cuando te acostumbras a usarlo desde la compu, no toca más el teléfono. Ahí está, bueno, buenísimo. Entonces, buenísimo los datos. Bueno, me dijiste... Dos teléfonos, uno muy económico usado, otro lindo, interesante, noble, me dijiste, de alrededor de 15.000 pesos. Tirame una gama media hoy. Un gama media, el A20S, uh-huh. Por ejemplo. Ese es lindo, che. Divino. Es lindo. Igual ya tenemos el A21S también. Mirá. Que salió ahora hace 2 semanas. ¿También gama media ese o ya estamos pasando? Es lo mismo, pero le incorporaron una camarita un poco mejor, una cámara de, ¿cómo se llama? De selfie mejor, también una frontal. Entonces por eso el 21, igual que la 11 también, es muy parecido al 10S, pero le ponen un poquito más de cámara y demás. Pero nada, pues, también tiene lo mismo 64 de memoria y toda la pelota. ¿Y ese de qué número hablamos? Checho. Cercano el 35 por ahí. Por buenísimo. 33 bueno. Por ahí. Bueno, ese... Todo esto aparte tenemos, perdón, porque a veces dicen, bueno, está bien, ¿cómo lo pago? Tenemos la posibilidad, 12 cuotas sin interés, en tarjetas seleccionadas, la mayoría de esas las Master. tenemos casi todas las máster de muchos bancos, sobre todo los provinciales, nacionales, seguro. Y si no tenemos seis cuotas sin interés con Visa y cualquier otra tarjeta y demás. Uh-huh. Y si el cliente es cliente hace más de seis meses, tiene buen score y demás, tenemos contrafactura hasta en tres cuotas sin interés. Mirá vos, parece que adivinaste, ahí llega un mensaje de preguntar eso, de comprar contrafactura, que te vengan el abono. Esto entonces para clientes. Tiene que tener una antigüedad de mínimo 6 meses, obviamente que tenga un abono, porque si no, ¿cómo se lo cobran? Y que tenga un buen score. ¿Cómo se calcula el score? En un puntaje sería. Claro. Un buen puntaje. ¿Cómo se calcula el puntaje en Movistar? Es de acuerdo a tu modalidad de pago. Ahí está. Entonces, si vos venís pagando siempre en términos, siempre perfecto, el score no vas a tener problema, el puntaje se va a dar bien. Si vos tenés 8 meses de antigüedad y de los 8 meses 6 pagaste 2 días tarde, una semana tarde, qué sé yo, ya le para. Otra factura no te va a dar el puntaje. Ahí está, está buenísima no la clase. No tenés problema para no es que te vamos a cortar la línea, pero... Uh-huh. No tener el puntaje porque sos un cliente que paga por ahí desfasado un día o dos días. Si en algún momento hay algún cliente que tiene, a mí me llega la factura a pagar al 15 y me re complica pagar al 15. Me gustaría que me venga el 6. Ajá. Vayan al local, le podemos hacer un cambio de ciclo para que le cambie en la fecha de factura. Ahí está, mirá vos. Yo estoy en el horno, sí, entonces. Tiene edad, no soy, ¿eh? Sí, pero buenísimo. Yo estoy en el horno en ese dato. Siempre, porque siempre me paso esos dos días, tres días, una semana, siempre, pero siempre, increíblemente, no sé qué me pasa. También recibo un reto ahí, pero bueno, no vamos a hablar de los retos, esto es una cuestión. Y por los retos que recibí, Paulito, podemos hablar también, como los de rock. Sí, claro, bueno, como de música, así que ahí está, ¿eh? Bueno, brillante, la verdad que muchos datos, Checho, y buenísimo, muy útiles, la verdad que brillante, ¿eh? Nos reencontramos en 15 días, Checho, la verdad que muy bueno el micro de hoy. Dale, Paulito, bueno, nada, saludos para todos, al profe que se está recuperando, al profe. Vos sabés que Seba, mi compañero acá, es el sobrino, Seba. El sobrino directo de Horacio Noguera. Mira. ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal? Mirá, el sobrino del profe, no cualquiera, No cualquiera. Así que aprovechamos profe, y nos sumamos a los saludos a Horacio ahí, que por suerte se está recuperando, La está peleando muy bien, como corresponde, poniéndole y echándole para adelante. Ahí está. Bueno, Checho, nos reencontramos en 15 días. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Dale, Pablito. Abrazo para todos, beso para mañana y nada, estamos en contacto para lo que nos falta. Perfecto.